Ya sabéis que estamos, bueno, pues tenemos a los bancos, tenemos a los de vivienda, tenemos ahí a todo el mundo con la pa en los talones. Hoy estamos aquí, Miguel en prácticas, haciéndome ahí cosas con el sonido, sube, baja, ahora sí, ahora no. Hola, Miguel. Hola. Rubén, ahí en plan profesor. Hola. Y quien os intente hablar, porque habréis notado que tengo la voz así un poquitín fastidiada, pero que bueno, que lo intenta, pues Celia, como siempre. Si voy ahí a follarme la escritura, pero después de follarme la escritura llega un momento en que empiezo a hacerle el amor a la escritura. Empiezo a hacerle el amor. Con la pa en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash, en el 105 de la FM Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Con la pa en los talones. Bueno, cuando suene esta música ya sabéis que vamos a daros algunas noticias. Y aunque hoy vamos a tener las noticias un poco repartidas, queremos empezar este programa con una gran noticia. Bueno, en realidad dos grandes noticias, porque tenemos dos daciones en pago. Dos. Ahí se puede. Primero, Nancy y Pablo, que firmaron la dación en pago con UCI el jueves 28 de mayo por la mañana. E indico por la mañana porque después Verónica y Vladimir firmaron también la dación en pago con UCI el jueves 28 de mayo por la tarde. UCI tuvo un día negro este jueves 28 de mayo, pero la paz es que vamos, lo ha petado. Desde aquí abrazos, enhorabuena y todo a Nancy y Pablo y a Verónica y Vladimir, porque por fin se han liberado de esa carga, que es esa hipoteca impagable de UCI, y además, bueno, pues ahora van a poder respirar tranquilos. Decimos siempre la dación en pago no es la mejor solución, pero bueno, ahora mismo para ellos, para liberarse de esa deuda, de esas hipotecas impagables, como decíamos, es una solución más que buena. Con lo cual, triunfo, porque la semana pasada al final fueron tres las daciones en pago que se firmaron y dos en el mismo día. Esto, vamos, creo que es un récord. Enhorabuena a todos. Demostramos una vez más que asistiendo a las asambleas, que negociando, que siendo persistentes, porque son cosas que no se consiguen de un día para otro, pero que con el apoyo, con la confianza, empoderándose, y tomando las riendas de la situación y siempre, siempre, siempre con el apoyo de todos los miembros de la plataforma, ¿qué pasa? Pues que sí se puede, sí se puede. Una vez más, tres daciones en pago la semana pasada. Abrazos, aplausos, todo, enhorabuena para estos chicos y sobre todo para la PA, porque todo es la PA. Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York, mis colegas del asfalto, Johnny especulador, los rostros de cemento y mis brothers de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo los curos con billetes de 10 euros. Podría hacerlo si quisiera con billetes de 500, pero no quiero. Y no porque no pueda, porque sí que puedo, pero no me apetece y no quiero, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto que soy rico, para tenerme de verdad contento, ya sabes, dame más dinero, beneficio superávit, tu sangre hemoglobina, eso me pone somestita, me sube la bilirrubina. Soy el banquero, rapero, y todo tiene un precio. Me compro una isla griega, un petrolero. Me compro una familia entera de Granada si quiero. O 12 Fuenlabrada por el mismo precio. Hasta la virginidad de la Virgen María se compra con dinero. Tengo a sueldo a todos los gobiernos. Y si necesito para mi jet privado un cojín, o si me quiero quitar un Michelin, o si me quiero beber un Benjamín, si para el repóker me hace falta un comodín, no lo olvides, tontín, soy colega del Urdangarín. Soy el que manda al fin, soy el rey del monopatín. En el Banco de Santander tengo un botín, puedo dar por culo si quiero el Leire Pajín y el PSOE entero. ¿Por qué? Yo soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Yo soy el más chulo del mercado de valores, ¿te enteras? De nada valen flores cuando a mí te enfrentas. Yo soy el poder, yo soy la violencia. Yo te pego un tiro y ¡pum! Desapareces, nadie nota tu ausencia. Así que escucha mi advertencia, bienvenido seas a mi agencia. Te subo el interés de mi crédito gorrino. Te desahucio de tu casa, me importa un pepino. Te doy un sartenazo con el mismo ajuar que te regalé suscribiendo una de mis ventajosas promociones de cuenta corriente VIP para jóvenes, con futuro, sin gastos de comisiones ni gestión que incorpora atractivas remuneraciones y válida domiciliando tu nómina o pensión. Pero bueno, ¿qué más da? Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Bueno, ayer, 2 de junio, nos quedamos así como un poco fríos y sorprendidos al leer un tuit de esta emisora de Radio Crash que decía: el gobierno asturiano se suma, y este se suma, lo ponía entre comillas, se suma a la celebración de los 30 años de Radio Crash iniciando un procedimiento sancionador contra Radio Crash. Claro, así de mano, bueno, pues para Radio Crash supongo que habrá sido un palo, y para nosotros, pues donde esta no es nuestra casa, pues nos quedamos, vamos, pálidos, asustados. Pero bueno, después del primer impacto, ahora ya nos ponemos un poco en movimiento. Vamos a ver primero de qué se trata este procedimiento sancionador, de dónde viene, por qué, cuáles pueden ser las consecuencias. Y desde luego que sepan que no nos vamos a quedar parados viendo cómo cierran otra emisora más, otra emisora libre, después de las experiencias que hemos visto con los procedimientos abiertos contra Radio Nava o el cierre de Radio Parpayuela aquí en Asturias, y ya no hablamos, bueno, pues de otras fuera de aquí como Radiópolis o alguna más. Entonces, bueno, que sepan que vamos a dar la pelea por Radio Crash, porque esta es nuestra radio, esta es nuestra casa y queremos que siga emitiendo. Para hablarnos un poquito más, a ver, de qué es este procedimiento sancionador, a cuento de qué viene esto y qué es lo que intentan, amordazando una vez más las voces de los ciudadanos, tenemos pues a Falo. Falo, que siempre está ahí cuando le llamamos y que, bueno, pues por ser todo un personaje de esta casa, de esta radio, vamos a ver qué nos puede contar. Hola, Falo, soy Celia. Hola, muy buenas, Celia, ¿qué tal? A ver, ¿qué pasa? Porque ayer, eso, sale este tuit de Radio Crash y, claro, nos pilló desprevenidos, no nos lo esperábamos. Aquí todos tan contentos celebrando los 30 años y de pronto parece ser que quieren que con estos 30 años que se acabe. Sí, bueno, quisimos usar un poco esa sorna asturiana para dar a conocer la noticia, que, bueno, en principio la única información que tenemos hasta el momento oficialmente es que se ha iniciado ese procedimiento sancionador contra Radio Crash por parte de la Dirección General de Economía e Innovación, que depende de la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, ¿no? Y nos comunican, pues eso, que se inicia ese procedimiento sancionador y que posteriormente nos remitirá un pliego de cargos donde, bueno, nos dará un plazo para formular alegaciones y donde ya se concretará un poco pues cuáles son los cargos de los que se nos acusa, ¿no? O sea que tú, de momento, ahora aquí no se tiene ni idea de cuáles son esos cargos, o sea, de dónde vienen esas sanciones. En principio no, pero bueno, podemos imaginárnoslo, porque todo ello viene, sí que viene recogido en esta notificación que viene a raíz de un acta de inspección por parte de la Jefatura de Telecomunicaciones, que es otro organismo que es, en su caso, depende del Ministerio de Industria, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Uh-huh. La jefatura, que es una jefatura provincial de aquí de Asturias, pero dependiente del Ministerio de Industria. Entonces la relación que hacemos, bueno, tiene que ver con algo que ocurrió hace 3 años y que ya en aquel momento lanzamos una campaña de denuncia, porque esa jefatura provincial de Inspección de Telecomunicaciones, bueno, pues la persona que llevaba durante muchos años en esa jefatura se había jubilado y había llegado otra persona, José Antonio Díez, si no me equivoco es el nombre, y al llegar a ese cargo, pues bueno, había lanzado una campaña de, en principio, mandar cartas a todas las comunidades de vecinos donde había radios instaladas, radios libres, radios comunitarias, radios como la nuestra, bueno, pidiendo que identificaran quién eran los propietarios del centro emisor y de la antena, y amenazándolos con una multa de hasta 500.000 euros si no colaboraban con esa identificación. A ver, porque yo no sé si estoy entendiendo bien, pero me está escandalizando un poco esto que me estás diciendo. Es decir, a ver, son emisoras que están perfectamente localizadas, porque Radio Cross todo el mundo sabe dónde está. Entonces, en lugar de, en este caso, ¿no?, venir aquí directamente a ver la situación y demás, se ponen en contacto con los vecinos y además con amenazas para que denuncien. Sí, bueno, es una manera muy sutil de actuar, por un lado, porque no solo saben dónde estamos y pueden ir ahí cuando quieran, sino que, de hecho, yo creo que estos días revisando papeles, historia, en telecomunicaciones, en esa jefatura tienen un expediente de Radio Crash desde finales de los años 80, o sea que no es ninguna novedad que ahora de repente digan aquí hay una emisora, que ¿cómo es esto que aparece aquí una emisora ahora mismo?, ¿no? Y ni lo era hace 3 años tampoco. Entonces, claro, eso que parece algo así como tan sencillo, de que manden esa carta con esas amenazas, provocó pues que en su momento, hace 3 años, Radio Sele, por ejemplo, pues que hacía poco que se había mudado de local, que es una radio que emitía íntegramente en asturiano, en Ubieu, pues tuviera que desmontar la antena porque los vecinos en aquel caso se asustaron y, bueno, pues, cogieron un poco de miedo ante la situación y a los pocos meses desapareció esa radio, ¿no? Sucedió algo similar hace un año aproximadamente con Radio Nava, en cuanto a que a Radio Nava se le abrió un expediente sancionador que, bueno, del cual dimos difusión desde CRAS y, bueno, desde todas las organizaciones a nivel estatal sobre el tema. Lo que pasa es que el expediente de Nava venía desde la propia Secretaría de Telecomunicaciones, desde Madrid, que además acabó derivando en 2 multas de 15.000 euros cada una, de 30.000 euros que hace unos meses se les comunicó, ¿no? Y ya desde el inicio de ese expediente, por Radio Nava también había tenido que apagar la emisión en FM. Y bueno, esto parece que sigue así. Hace un par de meses también tuvimos conocimiento de que Radio Ujo también había recibido el inicio de un expediente por parte de la Secretaría de Telecomunicaciones, pero lo diferente en este caso, que no sabemos muy bien cuál es el cambio, es que ahora quien inicia ese procedimiento en el caso de Radio Crash es el gobierno asturiano, ¿no?, el gobierno del Principado de Asturias, bueno, pues a raíz también de la comunicación. Ellos lo llaman denuncia, pero no es una denuncia, es un acta de inspección que hicieron concretamente en marzo. Simplemente, bueno, van allí cerca de los locales, a través de ciertos aparatos comprueban que se está emitiendo, que estamos emitiendo en el 105, que tal, y bueno, hacen unas fotos de la antena, y ese es el acta de inspección que hicieron desde la jefatura de telecomunicaciones. Ese acta parece ser que se lo hacen llegar al Principado, y el director general de Economía e Innovación pues inicia este expediente, ¿no? Bueno, yo no sé, me quedo un poco así, ¿no? Porque, a ver, lo de la inspección, por ejemplo, que me acabas de contar, de que vinieron y que detectaron que se estaba emitiendo por FM, vamos a ver, es muy fácil, tú pones la radio 105 de la FM y sabes que estáis emitiendo, sí, o sea, bueno, es así ellos, de fácil, ¿no? Ellos, aparte de eso, utilizan aparatos tecnológicos que no te sé decir ahora mismo cómo se llaman, pero bueno, que sí, bueno. Hay fotos hasta de los aparatos, vamos, y sí. Hacen las mediciones, bueno, supongo que es una cuestión técnica que para hacerlo tienen que hacerlo así, ¿no? Y firmarlo, los dos funcionarios que se presentaron en las proximidades, en concreto desde la calle Puerto Leitariegos, creo que es donde dicen que se situaron, y bueno, hicieron todas esas mediciones, ¿no? Es un poco engorroso todo este tema porque, pues, además, bueno, creo que todo viene un poco por la indefensión que tenemos a nivel legal, las emisoras similares a la nuestra, ¿no? Porque además aquí hay un tema de competencias, de distintas competencias, donde en unos casos se aplica la Ley General de Telecomunicaciones, en el caso de Radio Nava, por ejemplo, y a nosotros parece que nos quieren aplicar la Ley de Comunicación Audiovisual, ¿no? Y bueno, o sea, que no se aclaran ni ellos. Hay un tema competencial y luego hay un tema de dejadez total y de pasotismo, porque toda esta situación debería estar resuelta hace ya 4 años, ¿no? En concreto, bueno, a raíz de la Ley de Comunicación Audiovisual, esta que utilizan ahora para acusarnos a nosotros, esa ley que salió en mayo de 2010 establecía un plazo de 12 meses para que se desarrollara reglamentariamente la posibilidad de que los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro, dentro de los cuales entraríamos Radio Crash, pues se pudieran acceder a una licencia, ¿no? Sí. Y ese plazo pues finalizó y han pasado otros 4 años más y ni se ha desarrollado por parte del gobierno estatal ese reglamento, ni por parte de la comunidad autónoma se ha hecho en ningún momento. O sea que está ahí en un limbo, ¿no? Sí, estamos porque en ese limbo. Y todavía más curiosidades, porque esto tiene muchas curiosidades. Nosotros, a raíz de que habían pasado más de esos 12 meses, más de un año, de esa obligación que la propia ley marcaba, no es que lo dijéramos nosotros, es que la propia ley marcaba esa obligación, obligaba al legislador a desarrollar ese reglamento, ¿no? Solicitamos en el Principado, solicitamos en esta misma consejería que se nos reconociera, que no se nos diera un título habilitante como servicio de comunicación audiovisual, ya que cumplíamos todos los requisitos que establecía la ley. Y además, bueno, pues estábamos emitiendo desde antes de 2009, ¿no? Que era otra de las disposiciones que contemplaba esa ley, que todas aquellas emisoras que existían antes de 2009 deberían de concederse el título habilitante, bueno, pues si cumplía unos requisitos que digamos sería lo que tendría que venir en el reglamento, ¿no? Y ante todo esto, silencio. ¿Eh? Al de todo esto, silencio, ¿no? La única respuesta que tuvimos fue unos meses después, en mayo de 2012, que aportáramos documentación para demostrar que existíamos antes de 2009, ¿no? Entonces, aportamos esa documentación, aportamos incluso, entre las cosas que aportamos, aportamos un expediente sancionador que se había abierto a Radio Crash en 1989, sí, aquí tengo la fecha exacta, ¿no? Para que vieran que realmente existíamos, cuando, bueno, era algo que ya sabían de sobra. Aportamos esa documentación y han pasado ya pues 3 años más, ¿no? Desde 2012 otros 3 años, y ahí sí hay silencio, ahí no nos han vuelto a contestar, ni a decir nada, ni a pedir nada, ¿verdad? Y curiosamente, la persona, la funcionaria que nombran como instructora de este procedimiento sancionador es la misma que nos pidió esa documentación. O sea que parece ser, después de que hace más de 3 años nosotros dijimos estamos aquí, existimos, estamos emitiendo, estamos tal. Ahora, a raíz de ese acta de la jefatura de la inspección de telecomunicaciones, pues parece ser que nos quieren sancionar, ¿no? Cuando es algo que ya les notificamos nosotros mismos. Que sí, bueno. Y que bueno, que estábamos ahí y que además queríamos que se nos reconociera legalmente, ¿no? Me parece todo un poco kafkiano. Porque, sí. Es decir, esta radio está intentando hacer las cosas bien, ateniéndose, bueno, pues a lo que se le dispone, comunica, solicita, no le dan respuesta, no se desarrolla una legislación a la cual atenerse, y entonces ahora te denuncian precisamente por haber presentado esas solicitudes, esas comunicaciones, y por intentar hacer las cosas bien, cuando, digamos, los culpables son ellos por no haber desarrollado bien, bueno, pues la normativa a la cual hay que atenerse. Entonces, sí, bueno, nos denuncian porque la jefatura provincial hizo les entregó ese acta. Imagino que bueno, pues como ellos ven que ese papel que les mandan desde el Ministerio de Industria, pues yo qué sé, pues como suele pasar en estos casos, ¿no? Que vosotros en La Palo sabéis muy bien que cuando quien actúa es un ministerio no tiene nada que ver con cuando actúa la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, bueno, parece ser que a ellos, pues si el acta es de marzo y la propuesta de sancionadora se inicia en mayo, o sea, dos meses después, han tardado dos meses en iniciar ese procedimiento cuando nosotros llevamos más de tres años esperando que nos den respuesta a algo que pedimos nosotros, ¿no? Ya, claro, sí, para ciertas cosas son muy rápidos y para otro cuando se trata de defender o de ayudar a la ciudadanía, y es donde ya la fastidiamos. Quizás lo que deberíamos hacer es ir al Principado y hacer una tertulia con ellos, ¿no? Y emitirla. Sí, bueno, podríamos hacerlo. No sé... Eso parece no sé una llamada de atención para que les prestemos atención, ¿no? Como los niños cuando se enfadan que... Tienen carencias afectivas. Claro. Entonces, tienen de nuestra atención. Yo no sé cuál es el nivel de conocimiento que tienen sobre la realidad de los medios comunitarios. Bueno, imagino que habrá gente que sí lo conozca, habrá gente que no. La labor que hacemos y el sentido que tiene, que además está... Bueno, aparte de que nosotros desde hace 30 años que vamos existiendo, creemos que hay muchos motivos para que existan medios de comunicación como el nuestro y que den voz a la ciudadanía y que den oportunidad a la gente que no puede acceder a medios de comunicación convencionales. Aparte de eso, la propia ley lo recoge en ese sentido, ¿no? Que es un derecho que tiene la ciudadanía. No estamos, igual en los años 80 era más difícil todo esto, pero ahora estamos hablando ya de temas que están reconocidos por leyes, que pues desde la Defensora del Pueblo cada seis meses está mandando informes pidiendo que se acelere esta legislación, que hay documentación del Parlamento Europeo instando al Estado español a que legisle y regule toda esta situación, que la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU, el relator de Derechos Humanos también ha emitido documentación en este sentido, o sea, que no estamos hablando de un capricho de cuatro locos, ¿no? Que deciden un día montar una radio y bueno, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de la ciudadanía y estamos hablando de ineptitud y de negligencia por parte de los gobiernos, ¿no? Sí, ineptitud bastante se aprecia. Nada más, bueno, eso es, estamos con el derecho a la información y a la libertad de expresión también. Son dos derechos bastante fundamentales con los cuales colaboran las radios libres. Y liberarnos, bueno, pues de eso que denunciamos desde aquí también tantas veces, ¿no? De esos grandes medios de comunicación que ya sabemos todos en manos de quién están y que nos dirigen qué es lo que tenemos que saber y de qué manera lo tenemos que saber. Entonces, a lo mejor eso tampoco interesa, que desde aquí se puedan decir cosas, bueno, pues como realmente son o como realmente las sentimos, ¿no? La pluralidad de opinión y de conocimiento últimamente no está muy bien vista. No sé si Rubén quiere comentarte algo más, ¿no? Bueno, Falo, estamos al tanto de todo esto y desde luego todo nuestro apoyo. Y si eso sí, quiero la consejería entrevistarles, pues oye, se va, no hay problema, vamos. Vamos, bueno, pues muchos, sí. Que queremos oír lo que nos dicen. Iremos decidiendo qué pasos seguir, iremos hablando y bueno, iremos también contando a toda la gente que nos escucha pues lo que vamos haciendo, y vamos a necesitar apoyos. Y yo creo que bueno, aparte de la primera impresión o de ese primer susto que tú comentabas al principio, ¿no? Hay que ver esto también como una oportunidad y como una manera, bueno, pues de sí, que sirva para denunciar la situación en la que estamos, claro. Claro, y que bueno, y que la vamos a vincular a las celebraciones que vamos a seguir haciendo durante todo el año de estos 30 años. O sea, sí, que y que no... sirva de darle la vuelta a esta denuncia, ¿no? Y que sirva como denuncia de su incompetencia, claro. Y de lo que están pretendiendo hacer. O sea, hay que darle la vuelta, hay que moverse y hacerlo, bueno, pues como somos nosotros, ¿no? Con alegría, difundiendo y comunicando. Pero que se entere todo el mundo de lo que está sucediendo. Bueno, pues lo dicho, Falo, estamos siguiendo todo este proceso y desde luego, bueno, todo lo que haya que hacer, pues será, más o menos. Muy bien, pues nada, seguiremos ahí peleando. Muchas gracias, Falo. Un saludo. Saludos, hasta luego. Tengo aquí una de esas noticias, pues un poquitín lo que comentábamos antes con Falo, ¿no? Hay informaciones que no salen en los grandes medios porque no interesa, como esta que tengo aquí ahora. El titular sería algo así como a la cárcel, porque robó diésel hace 6 años para poder trabajar. Pero si lo leemos un poquitín más despacio la noticia, vemos que esta es una situación en la que cualquiera de nosotros podríamos encontrarnos. Voy a contaros la historia de Fiti. Fiti es un conocido activista antidesahucios de Vallecas, tiene 48 años y hoy ingresaba en prisión para una estancia de 8 meses. El gasoil que robó, el gasoil que decíamos en el titular, era pasar su furgoneta. Él trabajaba de transportista y tras ser desahuciado de su vivienda junto a su mujer, que además estaba enferma de cáncer, y dos hijos adolescentes, pues bueno, no tenía medios para subsistir. Entonces, bueno, se le ocurrió, bueno, pues coger un poco de gasoil de aquí y un poco de allá para poder seguir un poco con esa furgoneta, que era lo que le quedaba, seguir haciendo de algunos transportes y sacar algunos pequeños euros. Entonces, bueno, rompió el tapón de un camión para coger el combustible y le pillaron y le condenaron por robo con daños. La firma, claro, no tenía dinero, todo eran problemas. Bueno, Fiti, tras esto, dio con un grupo de gente, se unió a la plataforma, a la PA, concretamente a PA Vallecas, y además es uno de los fundadores de la Despensa Solidaria, que es un banco de alimentos que da de comer a muchas personas sin recursos de la zona de Vallecas. Su nombre real es José Díaz y, como os decía, tiene 48 años. Desde que se quedó sin su piso, pues ha vivido a salto de mata, de ocupa en casas abandonadas y trabajando lo que podía, con el apoyo de mucha gente que forma parte de movimientos sociales como la PA, en la que él terminó integrándose, y totalmente concienciado. Todos estos años él ha estado, bueno, pues eso, colaborando tanto con la plataforma como con la despensa solidaria. Hace poco, hoy, veía un vídeo donde a partir de esta despensa se daba de comer a más de 68 familias. Se dedican todos a recoger alimentos, repartirlos, etcétera, y así, bueno, es como van más o menos sobreviviendo. A finales del año pasado, Fiti consiguió, junto con otras familias de Vallecas, una vivienda de alquiler social a un precio asequible. Entonces pensó que lo peor ya había pasado y que la vida le empezaba a sonreír. Sin embargo, ahora le acaban de notificar que este miércoles 27, o sea, hoy, tiene que entrar en prisión para cumplir los 8 meses de cárcel que tiene pendientes desde 2009. Desde hace 6 años, ¿eh? Desde 2009. ¿Su delito? Pues eso, haber robado 20 litros de diésel de otros vehículos para poder trabajar como transportista con su furgoneta, el único medio que le quedaba para poder sobrevivir al verse sin trabajo. Haber sido desahuciado de su casa y encontrarse en la calle junto con María, su mujer, enferma de cáncer, y sus dos hijos, que entonces eran adolescentes. No sé si esto es justicia, si esta es la forma en que este hombre debe de pagar por esos 20 litros de diésel y un tapón. No es que digamos que, bueno, que no pasa nada, que esto no haya que pagarlo, tal, pero creo que hay muchas otras formas. Y no meterle ahora 8 meses en la cárcel. Sobre todo, bueno, pues cuando esta persona ha demostrado que es solidaria. Ha estado, bueno, pues trabajando para la comunidad de una forma que muchos ya quisieran. Ha demostrado, además, que, bueno, que fue una cuestión de necesidad vital, porque si alguien se encargara de que estas personas no quedaran en la calle sin medios para subsistir, si alguien cuidara de las personas que están enfermas y no pueden pagarse las medicinas, otro gallo nos cantara. No creo que esta sea la solución, y desde aquí todo nuestro apoyo para Fiti, y ojalá fueran tan rectos en las leyes y metieran tanto en la cárcel y fueran tan estrictos con esos personajes que nos están robando no 20 litros de diésel, sino miles y miles de euros, y no para comer precisamente, sino para viajar, para comprarse cochazos, etcétera, etcétera, etcétera, y que nos los están robando a todos, entre ellos a Fiti, porque de todo esto ha venido el que él se fuera desahuciado y se quedara sin trabajo. Un abrazo muy fuerte a Fiti, todo nuestro apoyo, y que sirva como ejemplo, porque seguro que el de Fiti no es el único caso que hay por ahí. Desde PA Asturias, desde Con la PA en los Talones, a nuestra hermana PA Vallecas, todo nuestro apoyo. Las cosas están que arden y cada día peor. La gente por la calle vomita su mal humor. No les culpo como otros que pretenden hacer ver que la crisis la provoca quien no llega a fin de mes. Todos los viernes son 13, todos los lunes al sol. Los martes no te cases ni te embarques, por favor. Miércoles de ceniza, el jueves quemarrón. Sábados y domingos vino tinto y salchichón. Bueno, después de lo de Fiti, ahora vamos a con una buena noticia. Que esperemos que quede aquí, que no empecemos con estos recursos de no sé qué, ahora te pillo, ahora esperas, ahora esto y lo otro. El juzgado de primera instancia número 3 de Gijón multa al Banco Popular con 500 euros. 500 euros por cada mes que pase sin retirar la cláusula suelo que había impuesto a uno de sus clientes de Asturias. El juez ya le había dado 20 días para que la retirara y el banco fue dejando pasar el tiempo, no sé, a ver si se los olvidaba o algo así, supongo. Además, le exige al Banco Popular que restituya al demandante las cantidades que había cobrado de más durante los meses que no la retiró. En mayo del 2013, el Supremo declaró ilegales las cláusulas que no fueran transparentes. Esto de transparentes tiene mucha gracia, luego lo comentamos. Pero limitó las devoluciones a lo cobrado posteriormente a esta fecha, alegando, esta es muy buena, alegando que podría dañar la capacidad económica del sector financiero. Ojo, si es que este sector financiero, el pobre, está, que vamos, que no tiene ni papipas. Vamos a ver, la cláusula suelo, señores, es una cláusula abusiva y esto ya está declarado. Lo que deberían de hacer no solamente es quitarla y devolver el dinero cobrado de más desde mayo de 2013, sino sencillamente devolver el dinero cobrado de más. Punto. Y además con intereses. Y además, pues, ¿por qué no? Teniendo en cuenta que muchas personas, precisamente por esa cláusula suelo, no pudieron pagar la cuota hipotecaria y acabaron perdiendo su casa, ¿por qué no una indemnización para estas personas? Por daños y perjuicios y todo lo que quieran poner. Me parecería que, vamos, que debería de ser lo que a lo que habría que ir, pero no, los bancos siguen ahí, pobrecitos, no se le vayamos a dañar la capacidad económica. Y en cuanto a lo de que el Supremo declaró ilegales las cláusulas que no fueran transparentes, Esto es una coña. Ninguna cláusula abusiva es transparente, obviamente, porque si fueran tan transparentes la gente no las firmaría, digo yo. Pero lo que se ha hecho ahora es que a ti el banco te va a obligar a firmar igual la cláusula suelo, sea declarada ilegal o no, pero eso sí, te va a poner un papelito al lado donde te explica muy clarito lo que es la cláusula suelo y una de dos, o la firmas o te quedas sin hipoteca y por tanto te quedas sin casa. En fin, señores, que no acabamos todavía de darle a la banca lo que se merece, pero bueno, por lo menos vamos a conformarnos con esta pequeña buena noticia de esta multa al Banco Popular, que esperemos que sea tan rápido para pagarla como rápido es para quitarles las viviendas a las personas que no pueden pagar la hipoteca. ¡Hala! Saludos al Banco Popular. Que se joroba. Yo. Ajá. Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York, mis colegas del asfalto, Johnny especulador, los rostros de cemento y mis brothers de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Bueno, otra noticia que traemos hoy. Aquí hemos hablado ya varias veces de la ILP Habitat, que me perdonen los catalanes porque seguro que lo digo fatal, o habitaje, no sé. Bueno, la ILP por la vivienda catalana, que inicia el trámite decisivo en el Parlamento y además, como no, con el bloqueo de CiU, de Convergencia y Unión, y el PP. Esta ILP es una ampliación de la que se presentó aquí en el Parlamento Español, la ILP por la dación en pago, que recordamos recogió 1.500.000 firmas, casi. Y ahora se presenta estas mismas solicitudes en Cataluña, pero ampliadas a que no haya cortes de los suministros básicos, es decir, ampliadas a combatir la pobreza energética. Bueno, pues la ILP, esta ILP catalana, la ILP Habitaje, llega al tramo decisivo. En un tiempo récord de 4 meses, esta ILP, impulsada por la plataforma de afectados por la hipoteca, el Observatorio IDESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, no solo ha recogido las firmas necesarias para seguir con el trámite parlamentario, el Parlamento catalán, recordamos, sino que las ha triplicado. Mira, eso me suena. Pasó lo mismo con la otra ILP. No solamente las que hacían falta, sino toma, el triple. Dito que para el caso que nos hicieron. Bueno, en este caso, el total de firmas que han conseguido recabar fueron de 143.380. Además, se consiguió que 70 municipios ya hayan aprobado mociones de apoyo en sus ayuntamientos. 26 de estos municipios están gobernados por CiU y que representan a más de la mitad de la población catalana. Todo esto, bueno, pues ha sido posible gracias a la colaboración de toda la red de plataformas de afectados por la hipoteca, de la Alianza contra la Pobreza Energética y del resto de entidades y personas que han dado apoyo a la ILP y que se han volcado en la recogida de firmas. Una vez más, se ha demostrado que sí se puede y que la ciudadanía está más viva, consciente y organizada que nunca. Con el apoyo unánime de la sociedad civil, se inicia ahora la tramitación parlamentaria de la ILP. Se tiene el compromiso de todos los partidos, excepto el PP, de que la ILP se tramitará con urgencia extraordinaria y que en solo un mes se va a realizar el debate a la totalidad y la votación de la propuesta de ley. Para que la ILP pueda ser aprobada, solo faltan dos diputados de CiU o el PP, los dos únicos partidos que aún no le dan apoyo. Por esta razón, durante la campaña electoral a las municipales, se han realizado más de 25 scratches. ¿Cómo nos gustan los scratches, verdad? O sea, aprovechamos a la mínima. Oye, que hay que votar no sé qué. Scratche. Pues aún así no se enteran. Bien, se han realizado más de 25 scratches en todo el territorio, pidiendo a CiU y a PP que escuchen a la ciudadanía y se posicionen a favor de la ILP. Las primeras reacciones ya apuntan que, ante el consenso ciudadano por la ILP y la situación de emergencia social que sufren, CiU acabará cediendo y no tendrá más alternativa que votar a favor de la tramitación de esta iniciativa ciudadana. Sin embargo, hay que advertir que la ILP contra los desahucios y la pobreza energética prevé un conjunto de medidas que son mínimos y de urgencia y que hay que aprobar conjuntamente y sin dilaciones. Cataluña no solo lidera el ranking de la vergüenza en desahucios, en condenas de deudas de por vida y cortes de suministros, es líder también del ranking de viviendas vacías, acumulando más de 450.000 pisos vacíos, muchos de los cuales están en manos de la banca. En este sentido, la ILP es la única solución que permitirá revertir esta situación, parando los desahucios de hipoteca y alquiler y movilizando las viviendas vacías que acumulan las entidades financieras en el parque público de alquiler social. En este mes de junio, con la ILP en el Parlamento, los partidos solo tienen dos opciones: votar a favor y conseguir que Cataluña sea un país pionero en la defensa del derecho a la vivienda y los suministros, o votar en contra o recortarla condenando a las familias a más sufrimiento y perpetuando los privilegios de la banca y grandes energéticas. ¿Por qué me da a mí que va a ser esto lo que tenga más puntos, esta última parte? En fin, que como ya pasó con la ILP en el Congreso de los Diputados, si se demuestra que no hay voluntad política para hacerlo, seguiremos señalando a aquellos partidos políticos que dan la espalda a la ciudadanía como responsables de todos y cada uno de los desahucios y cortes de suministros que se producen cada día en Cataluña. Por esta razón, se lanza el contador de la vergüenza, un contador que irá acumulando todos los desahucios y cortes de suministros que se produzcan cada día en Cataluña mientras CiU y PP bloqueen la ILP. De esa manera, los diputados de estos dos partidos, que tienen las medidas y los recursos sobre la mesa, serán señalados como responsables directos de la situación de emergencia social diaria que sufre la población catalana. Porque no podemos olvidar que detrás de cada desahucio o corte de suministro no se evita que haya vidas en juego. No se olvida, perdón, que haya vidas en juego y que todo este sufrimiento se puede evitar aprobando la ILP. Sabemos que en junio se puede y no vamos a permitir que CiU y PP lo impidan, porque la ILP es necesaria y urgente. Bueno, este texto que acabo de leer figura en la página de afectadosporlahipoteca.com y aunque se refiere en este caso al caso concreto de Cataluña, creo que es un ejemplo que, bueno, que si sale se puede llevar luego al resto del país y que desde luego tiene todo el apoyo porque para Cataluña es la PA. Directamente. Y este contador me parece muy interesante. Yo le diría a todo el mundo que lo consultara de vez en cuando. No está en la página de Afectados por la Hipoteca, sino en la página de la ILP, ILP Habitaje. Y este contador, a hoy, 3 de junio, y con datos de Cataluña, 7 días después de que se presentara esta ILP en el Parlamento, nos presenta que ya van 3.101 cortes de suministros y 301 desahucios en 7 días. Así que, bueno, rogamos a los señores parlamentarios que se pongan las pilas, porque esto es una vergüenza, no se puede consentir. Y que vamos, que en 7 días que ellos, bueno, han tenido esta, la solución encima de la mesa, ya haya 301 familias que se hayan quedado en la calle y 3.101 personas que hayan tenido cortes de suministros, que ahora se vean obligados, bueno, pues a no poder calentarse ni cocinar, a estar a oscuras, me parece que es de un país que no es el nuestro. Esto es vergonzoso. Y repito que estos son datos solamente de Cataluña, que si los extendemos a toda España, pues ya os podéis imaginar. En fin, todo nuestro apoyo para la ILP catalana y vamos a ver si estos señores de una vez se dan cuenta de cuál es la realidad y votan a favor. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Bueno, hoy me parece que vamos a terminar un poquitín pronto, aprovechando, a ver, mientras la garganta aguanta, no sé qué nos deje colgados de pronto. Entonces vamos allá con la agenda y con la despedida. Bueno, de agenda esta semana no voy a anunciaros la ruta porque la ruta ya fue hoy. Esta semana ya iban por ahí los compañeros de la PA con sus camisetas verdes de banco en banco, pues eso, entregando documentación, informando y demás, con esa alegría y con ese buen humor que les caracteriza, pues eso, alegrándole la vida a los trabajadores de los bancos. Y recordaros pues que este viernes, como siempre, a las 6 de la tarde, en el Centro Municipal del Llano, la Asamblea de Asesoramiento Colectivo de PA Asturias. Recuerda que, bueno, pues si tienes algún problema con la hipoteca o si estás en riesgo de desahucio, si sencillamente quieres colaborar, pásate por allí. Recuerda que la PA somos todos y tú también. Si es la primera vez que vienes, pues no olvides traer toda la documentación posible. Ese contrato de hipoteca con el banco, con vía de vivienda, cartas que hayas recibido, todo. Porque con toda la documentación podremos asesorarte mejor. Y bueno, pues eso, a las 6 de la tarde, todos los viernes, en el Centro Municipal del Llano. Recordaros, como siempre, que aquí estaremos el próximo miércoles, a ver si nos dejan, si no nos cierran Radio Crash, de aquí al próximo miércoles, a ver si podemos, a partir de las 8 de la tarde, en Radio Crash, en el 105 de la FM, que se me trababa. También nos podéis seguir en los podcasts de Radio Crash. Y desde luego que podéis consultar toda la información de PA Asturias en nuestro blog, paasturias.wordpress.com. Seguirnos por Facebook, donde os vamos contando, bueno, pues todo lo que va sucediendo, estas rutas, estas acciones en pago que comentábamos antes y más. También por Twitter, con la información no ya al día, sino al segundo. Y que si necesitáis poneros en contacto con nosotros, no lo dudéis y escribidnos un correo a paasturias@gmail.com. Paasturias, P-A-H, asturias@gmail.com. Y recordad que aquí bancos, banqueros, fondos buitre, especuladores, todos están con la PA en los talones.